Oh yeah, this is Monday night. All people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. Casqueroso. ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. Oh yeah. Known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. (laughs) Estás en la sintonía de música casual desde los estudios de Agora Sol Radio. Esto también se emite el próximo lunes de 8 a 10 en Radio Vallecas. Bueno, ya ha empezado el calor, ya empezamos a tener bajas en el programa. Rafa no ha podido venir, pero bueno, aquí está Antonio. Antonio, buenas noches. Buenas tardes, noches, y es verdad, estamos aquí como un otoñazo, ¿no? Parece que se nos ha pasado el verano en un pispayo. Yo venía en moto ahí con la manta puesta y el casco y todo, pero aún así no importa, porque lo que tenemos que hacer siempre es la radio los martes, además contra el fútbol hoy, y aquí estamos en plan súper duros, y además tenemos, como no, ya hemos pillado el ritmo y ya no lo vamos a dejar, música en directo con un grupo que se llama Madame Christie, Álvaro, Manu, Mario. Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer tener para nosotros siempre un grupo en directo, que después pues hablaremos con ellos, nos harán algún acústico y además pues les haremos algunas preguntitas de estas de nuestro cuestionario casualero, friki, que seguro que lo pasan con nota. Y como siempre, también vamos a tener posiblemente, es que hoy tenemos un horario ligeramente reducido, claro, porque queremos hacer un, la verdad que no estamos contra, no hacemos una contraprogramación al fútbol, sino nos adaptamos un poquito y adelantamos el programa. Aquí tenemos que, hemos sido vencidos por el gran fútbol. Sí, como el programa va a ser corto, va a ser una hora nada más, pues qué tal si te parece que empecemos con una cosa de ellas. Yo tenía aquí preparado dos temas del anterior disco vuestro. Uh-huh. Tenía preparado Cositas y Señor Wilson. Pues elegí. Dale caña, ¿qué más te gusta? ¿Qué más te gusta a ti? Pues mira, dale Cositas, caña. Empieza por C, está primero en la lista y luego después va Señor Wilson, ¿no? Sí, tú eliges. Como siempre, las ordenados. Ordenados o desordenados, pero con siempre las cositas siempre son los que más nos gustan de todo tipo, ¿no? Así que vamos. Venga, con cositas y veremos qué tipo de cositas son las que nos dan hoy Madame Christie. Vamos para allá. Thank you. quiero temprano y tengo que currar. Me habrá sentado mal algo. Ayer mezclé con bitter gas. ¿Será que no? Puede que sí. Ayer me pasé con esas cositas que te hacen reír. Boca cartón, nariz de marfil, un paracetamol y salto al ring. ¿Será que no? Puede que sí. Ayer me pasé con esas cositas que te hacen reír, oh, que te hacen reír, que te hacen reír, que te hacen miran mal, he dormido poco, tendré que despejar. ¿Será que no? Puede que sí. Ayer me pasé con esas cositas que te hacen reír. Otra vez el mono, ¿qué coño hace aquí? Me mira de reojo y me empieza a subir. ¿Será que sí? ¿Va a ser que sí? Ayer respiré cositas que me hacen reír. Que me hacen reír. Que me hacen. Pues aquí estábamos con esas cositas y como siempre ya sabéis, mientras que suenan los discos, la gente que hacemos radio, hablamos de cosas o de cositas que son a veces tan interesantes como las que luego salen en antena. ¿Queríais comentar algo sobre algunas personas que han ayudado en esto y luego ese otro tema sobre las cositas que pasan, ¿no? Sí, bueno, este, el videoclip de esta canción que está disponible en nuestro canal de YouTube de Madame Christie, lo hizo un compañero que es el Pable, es el nombre artístico, que bueno, ahora por circunstancias se encuentra en Dinamarca trabajando, pero a nivel online tiene su tiendecita y tal, tiene su cuenta de Instagram, que es la tienda del Pable, uh-huh. Y ahí se pueden mirar, hace cosas pulponianas. Uh-huh. Ah, pues está, no, es una buena referencia. Está curioso. Y nada, este tema lo escribió Álvaro. Uh-huh. Y algo sobre la letra. Basado en hechos reales, basado en hechos reales. Yo creo que todo el mundo ha tenido una noche de, sí. O más una mañana de cositas. Una solo. Unas cuantas. Ahí el singular va escasito, ¿eh? Sí, estamos también comentando el tema de la tragedia de que ya no tanto cositas como cosas horribles sigan sucediendo. Sí. Como el asesinato cruel y vil de entre muchas personas cuando se atacan a una, siempre es una barbaridad, y a mí la verdad que la violencia me aterra, pero si encima por medio hay temas homófobos es ya brutal, ¿no? Sí, es que parece que estamos, ¿en qué año vivimos? Estamos en el 2021. Yo perdí un poco. No, 1921. 1921 puede ser. Igual estábamos mejor o más adelantados en esa época. Eran los locos años 20. Igual las cosas andaban mejor. No hay derecho. Que no me jodas. No. Que no me jodas. Pero bueno, un poco en relación, si permitimos que haya gente en los estamentos que no alientan, pero te dicen, bueno, pues no está tan mal lo que dices, o yo pienso igual y tal, pues es que al final. cae por su propio peso y es vergonzoso. Sí, sí, o que no existe, por ejemplo, también con el tema de la violencia machista, ¿no? Efectivamente. Pues es verdad, los tíos hemos tenido siempre una serie de ventajas y muchos no están dispuestos a cederlas. Otros entendemos que, bueno, pues para equiparar tienes que perder y ceder. Pero ahí sí que incluso cuando se niegan ciertos temas, ahora mismo igual se niega también que ha habido un crimen homófobo y está habiendo muchas más agresiones. Parece que el tema del orgullo, pues sí, esa panda de gente que quiere divertirse, ¿no? ¿No? ¿Qué cojones? Sí, que quería, es una reivindicación. Quería mandarlo ¿dónde? A la casa del campo, ¿no? Para sí, que no, sí, para sí, que no... sí. Que no molestas. Es sí, que... y muy politizado siempre todo, sí, ¿no? Exactamente. Que te, Manu, te veo ahí pensativo. Estás a punto de, de lanzar tu soflama. Saca la furia de Kant. Sí, sí, está como ahí. Está la furia. No, yo es que en estos temas ya no lo comprendo. O sea, no llego a la comprensión de por qué ocurre en esta serie de hechos como lo que ha pasado en Coruña, creo que ha sido. Coruña. Es que me parece demencial. O sea, me parece demencial. Creo que es una cosa que nosotros siempre queremos mostrar un poco con el grupo. Diría un poco de manera indirecta, pero yo creo que ya no lo es. Que es que nuestra ideología va todo lo contrario de lo que ha pasado. Ya. O sea, que buscamos siempre enfocarnos ahí. Sí, porque tenéis... Os recomiendo que escuchéis no solamente divertiros con la música, sino también que pongáis atención a sus letras, porque sus letras tienen mensajes... No sé si algunos ocultos, eso ya cada uno, pero sí es verdad que ese punto social que también hay que tener. Yo creo que la música es compromiso, es diversión, es ese punto con ligero punto cómico, pues también como tenemos aquí en el programa haciendo radio, que yo creo que no está reñido, ¿no? Se puede luchar socialmente con sentido del humor y con toda la seriedad y firmeza del mundo, ¿no? Totalmente. Que ahí tenemos que unir música... En radio, y esta radio, Agora Sol Radio, nació el 15M hace 10 años. Está botillando yo en sí, la página sí, web. Sí, sí. Radio Vallecas tiene una tradición anterior y también muy combativa, tan combativa que por una circunstancia ya no podemos seguir haciendo. Y la Comunidad de Madrid, pues tuvo ahí ciertos ajustes. Entonces nos alojaron aquí en Agora Sol Radio, estamos muy contentos, pero claro, lógicamente podemos expresarnos libremente, que eso siempre es un punto, ¿no? Sí. Totalmente. Entonces, bueno, pues. Un punto. Derecho, creo yo más. Bueno, un punto. Pero fíjate, es necesario. Un derecho, pero es que yo el otro día lo estaba hablando en el trabajo. Y dijo una compañera, es que ya no existe la libertad de expresión. Es cierto, porque es que puedes ya... estar condicionado por quien te paga y ya tú mismo te autolimitas. Incluso, la expresión. Claro, es que eso es lo que en el grupo en algunos momentos ha salido el tema, de ya no es una cuestión de que algún medio o alguna agencia nos pueda decir esto es políticamente incorrecto, sino que ya nosotros propiamente, nuestra mente, nos estamos limitando a abordar ciertos temas. Porque enseguida alguien o un colectivo pensamos de no, es que si vamos por este camino puede pasar esto y por evitar que pase al final no se dice y ya no hay libertad de expresión. Es un debate fuerte la autolimitación, porque la autolimitación puede ser más infinita y brutal que la acción de un censor o alguien que esté cortando, ¿no? Total. Hay veces que simplemente con dar el susto y luego retirar las personas pusilánimes o que no quieren arriesgar demasiado no avanzan, ¿no? Sí, intentar, pues eso, a medio de las letras es lo que dices, te estás limitando porque piensas en el ¿y qué va a pasar? Y si viene alguien y te quiere tal, contratar para lo que sea, pero dices, hostia, esta letra... Siempre hay alguien. O no la toques. O como tienes esto es que no paso, joder, tronco, al final siempre va a haber alguien. Vas a un sitio a tocar porque eso te han contratado y ya dices, esto nos ha pasado. Es que en este sitio esto nos ha pasado. Esto nos ha pasado. Es que en este sitio la ideología coge un pelín de aquí, entonces, claro, ¿hasta qué punto quitas o pones en el sentido del sitio en el que vas? Eso, claro, es un poquito sin ser tampoco letras hirientes ya, o claro, decir, no sé, que tampoco somos punk rock, somos gente de la hacemos así un poquito, pero con cuidado, ¿sabes? En que se enteren mucho, pero no sé, sí que a veces pues nos como ha aquí no hay esa limitación, creo que nuestro técnico Juan Pedro está diciendo un poquito de música o quieres no, decir no, algo. Yo quería preguntarles porque la canción que hemos escuchado anteriormente, Cositas, es del disco del 2019. ¿Tenéis algo en mente ahora o cómo? Sí, sí, sí. Bastante. De hecho, a ver, contadnos. Tengo bastante en mente. Mentes repletas. El disco, hombre, no voy a decir que fue un fracaso, pero claro, la gira empezó en diciembre del 19, claro, en marzo del 20, ya para casa. No sé cuántos conciertos cancelamos, pero que yo tenga en mente así rápido, 3 o 4 ya seguro. Pues cancelamos dos giras, una en eléctrico, cuando vimos un poquito la luz de que parecía que las medidas se levantaron un poquito el brazo y tal, enseguida contactamos con salas para montar uno en acústico, para mantener las distancias de seguridad, mascarilla, que la gente esté sentada, ¿no? Va a hacerlo más ameno. Y tal, luego pusieron otra vez las restricciones y tal, y tuvimos que cancelar la gira de acústica. Hablamos de Relatos a un Coco. Relatos a un Coco, sí. Ha sido un poco gatillazo. Un poco gatillazo. Fuimos ahí con toda ilusión, además era el primero, lo hicimos, además es autoproducido por nosotros, lo grabamos en el local, Manu se curró todo, de la grabación, la mezcla y tal, y fue un poco, pues eso, gatillazo. Sí. Pero bueno, nos ha servido para ir tocando, tener algo con lo que enseñar a la gente, y ahora ya estamos metidos de lleno en el primer disco de estudio, que lo grabamos en, bueno, en Rockin' Mad, que es una academia que está, que tiene, ha habilitado una zona para grabar y tal, con el productor que es Héctor García, y el técnico de sonido que es Johnny, que es el que graba, mezcla toda la movida, y en realidad es un poco el disco de todos, porque nos han ayudado por los profesores que hay ahí, Manolo Mejías, Carlos Gamón, César, que es el batería de Raiden, Pablo Nuria, los dueños, es que nos están ayudando todos. Al final está siendo la hostia. Siendo familiar completamente. Para ser nuestro primer disco de estudio, nos están tratando de puta madre. Pues me alegro de ese trato. Oye, preguntamos a todos los grupos, ¿habéis tenido ya algún concierto en el que la gente esté sentada o todavía os pilló en ese gap? ¿Y esa sensación cuál transmitirnos? Nosotros cuando vamos en acústico, que es el caso, es un poco horrible, ¿no? Porque al final, aunque vamos con acústico e intentamos mover a la gente, vamos con piano, con guitarra y no hay batería, es como un set de percusión. Pero bueno, es como más jazz, más versiones y vale, pero yo creo que sí tuvimos uno en eléctrico, que fue con nuestros compis de local, La Sombra del Vaso. Sí. Y sí. La gente sentada, es que es un palo, ¿eh? O sea, es un poco gatillazo. Sentada y con mascarilla, ¿no? Tú los estás viendo y la primera sensación que te nace es como, no les está gustando. O sea, es la que me nace a mí, claro, no les está gustando nada. Claro, la gente luego te dice, ha molado muchísimo, claro. Pero claro, no se mueven, no pasa nada. Sí, con los bracitos, levantando un poquito los ojos. Pero es verdad que la boca es la parte más expresiva de la peña que te está escuchando. Cuando vas sin mascarilla dices, o les está gustando mazo, o les está pareciendo una puta mierda. Bueno, pero por lo menos, cuidado, ahí pero, también tienes la cruda realidad. Pero por lo menos tienes una guía. Es que en este caso es como inexpresivo todo y es como mierda. Sí. Y miras aquí a estos, miro a estos y es como... ¿Qué está pasando? No sé, tío. Además, ¿bien o mal? Que somos un grupo que nos gusta mucho interactuar con el público. Que entre canción y canción nos tiramos un ratito. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Sí, eso se agradece ahí cuando hay un buen feeling. ¿Y sabes qué he visto yo mucho? Que no se oye. Como están con la mascarilla, gritan y es como, como estés un poco alejado del público, ya está. No te enteras de mierda. Es como, venga, todos tal. Dice, aquí no está cantando ni Dios. Se están durmiendo, tío. Aquí no canta ni Dios. ¿Qué coño es? Bueno, pero esa experiencia. Bueno, no vamos a entrar en temas de pandemia porque ahora, más en vuestra edad, está viendo ahí como unos rebrotes duros e incluso puede haber hasta cerrojazos de sitios, pero bueno, esperemos que no. Pero yo creo que aquí vamos a ir a por una segunda canción y vamos igual preparando los trastos para un poquito de acústico. Perfecto. Aquí bueno, la música no se frena. Que nos hablen de esta canción que vamos a poner, señor Wilson. ¿A quién va dedicado? Pues el disco del autoproducido, del 2019, Relatos a un Coco. Todos los temas están pensados que tienen un hilo conductor, de alguna forma. Y este es el último tema de la maqueta, que es en plan, pues ya ha pasado un proceso el individuo o la individua, que está cansada o cansado de la sociedad, de la rutina, del día a día, y dice, me voy a una isla desierta que voy a estar más a gusto que en cualquier lado y que no me vengan a buscar nadie. Estoy haciendo un paralelismo con Náufrago. Con Náufrago. Ahí lo hemos pillado. Si te fijas la portada del disco, que la hizo Alex, el hermano de Mario, se pegó ahí un buen curro también haciendo el tema del disco y todo y eso. Y Ana, que la pintó. Y es verdad, y Ana que la pintó, ahí está. Eso es. Que nos ayudaron mucho. La portada por delante es la isla con el coco y por detrás es la misma isla, pero llena de edificios. juega con, bueno, con los tonos de los colores. Eso bueno, es. Una, hay una transgresión, entonces, hay una transmutación de la isla. La canción habla un poco de un tío que se ha quedado pues solo en una isla desierta, pero que se ha dado cuenta que no está tan mal. Claro, ya. Claro. Lo chungo que estás ahí todo solo y igual no estoy tan mal aquí. Que van a rescatarle y es como, no me rescatéis, dejadme aquí, por favor. Sí, porque he visto aquí el boom inmobiliario y tal, me estoy forrando tal. Pues nada, vamos con el señor Wilson. Buenos días a todos, les habla el comandante de aerolíneas, Madame Christie. Estamos pasando por la isla de Tucum, temperatura fuera de 48 grados Fahrenheit. Tenemos ligeros problemas técnicos, por favor, abréjense los cinturones. Vamos a pasar por una zona de turbulencias. Vivo en una isla, chocamos contra el mar. Y a ser sincero, no estoy nada mal. No tengo móvil, tampoco van a llamar. Ya no espero, me cansé de gritar. Cuatro cabrones de azul me vinieron a buscar. Que se vaya, no me quiero marchar. En mi cabaña como piraña, si tengo un coco con quien hablar. Yo. Tengo un amigo de mascota, un tucán. Estoy moreno y fuerte como el que más. Por la mañana salgo a pasear, voy en pelotas, tú te vas a molestar. Cuatro cabrones de azul me vinieron a buscar. Que se vaya, no me quiero marchar. Aquí se está muy bien. Señor Wilson. Y no pago alquiler. Señor Wilson. Un roncito fabriqué. Señor Wilson. Y hago mi LCD. Me vinieron a buscar. Que se vaya, no me quiero marchar. En mi cabaña como piraña, si tengo un coco con quien hablar. Aquí estaba el señor Wilson y aquí está Madame Christie, dispuestos a hacernos un temita en acústico, pero antes hablemos. Como hemos hablado de conciertos, posiblemente toquéis pronto, porque es lo que quiere un músico tocar, ¿no? Todo el rato y a todas horas. Joder, hay que dormir, ¿eh? Y no dar la porra tanto a los vecinos. A ver, ¿qué tenéis por ahí así para comentárselo a la gente que os puede ir a ver? Pues el día 15 de julio tenemos concierto en el Teatro de Tres Aguas. Teatro de las Aguas, siempre me lío con el 3. Y está en la calle de las Aguas número 8, cerca de La Latina, en el barrio de La Latina, cerca del metro. Y nada, las entradas están disponibles en WeGo, son 10 euros. y es el aforo de 20 personas. Están todavía... Las pueden encontrar en nuestro Instagram, madame-christie. Y luego el siguiente que tenemos este mes es el 27 de julio, martes, en la Rockville. Cierto. No. Este en eléctrico. Este en eléctrico. Yo creo que el primero desde hace que la Palma. Sí, desde no tocamos en eléctrico, ni lo sé. No, febrero. Con Music Hunter y nuestros amigos de Quinto Elemento, que es un grupo de Zaragoza. ¿Puede ser? Valladolid. Pero está al lado, si te debías joven. Pilla de camino. ¿Os encontráis más a gusto tocando en eléctrico o en Amplag? Ay, buena pregunta. Yo creo que personal, cada, bueno, yo depende del momento. Es que como habéis dicho, parecía que tenéis como muchas ganas de volver a tocar en eléctrico. Sí, lo que pasa es que tenemos un mono ya de tocar en eléctrico que joder. Lo que pasa es que el acústico, al final, como es lo que más hemos ido haciendo, lo tenemos tan machacado que ya vamos más sueltos que del eléctrico. El reto totalmente. Eso es. Para un músico que sube a un escenario, el reto siempre es ese gusanito que le mete y que le hace estar en tensión, porque si no, a veces la caga. Eso es. Ese que no falte. Bueno, pues ahí están esas dos fechas que las repetiremos después: el 15 de julio en el Teatro de las Aguas en La Latina y el 27 de julio en un templo de clásico como es el Rockville. Arrancamos con señor Juan Pedro, nuestro técnico. Arrancamos con el tema. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos toca? Pues cuando queráis. Nos vais a sorprender con un tema del nuevo disco, Nova Más, producido por Héctor Groeld, y que lo cerrasteis ahí, que lo queréis sacar en otoño de este año, ¿no? Sí, es la idea, más o menos. Sacarlo por ahí. Habría un hit. Yo voy a decir el hit, habría un hit que sería sacarlo, pero no me acuerdo cómo salió, el mismo día incluso que Relatos a un Coco. Joder, eso sería la hostia. Sería mágico. Pero no podemos aún... Pero no podemos adelantar. Vamos con un tema del nuevo disco, que por cierto se llama Nova Más. El propio que da nombre al disco, ¿no? Se llama... El disco se llama Nova Más y, este tema... y esta canción se llama Follar. No dejamos nada a la imaginación. Vamos pues a venga, ya está. Entonces, en eso estamos todos de acuerdo. Mira tranquilo, nadie te va a morder. No seas tímido, no hay tiempo que perder. No tengo pruebas, me sobran las dudas de que vas a caer. Y bésame, muérdeme, nada de rechistar. Indícame, déjame un rastro para entrar. Y bésame, muérdeme, nada de rechistar. Indícame, déjame un rastro para entrar. Qué bonito es enseñar e insinuar. Más bonito puede ser dejarnos de hablar. Y sabes que me pierdo en mi cabeza. Y ahora todo es línea recta. Y bésame, muérdeme, nada de rechistar. Indícame, déjame un rastro para entrar. Y bésame, muérdeme, nada de rechistar. Indícame, déjame un rastro para entrar. Echamos las cuentas y nos sobran los botones abajo, las cremalleras. Lute no es música de ambiente, esta noche tú y yo nos saltamos la cena. Y bésame, muérdeme, nada de rechistar. Indícame, déjame un rastro para entrar. Y bésame, muérdeme, nada de rechistar. Indícame, déjame un rastro para entrar. Uh. Ahí que va. Ahí con el mensaje subliminal. Todo súper escondido, metafórico a tope. Metafórico, pero muy, muy directo, que es como nos gustan las cosas. Muy bien, aquí. Y esto en el enchufado todavía más potente. Tiene más punch. Tiene punch, un rollo ahí funky, fancorro. Muy guay. Sí, porque era esa. Es un poco de. El blues y el funky pues son vuestro sí. Padre y madre, o padre y padre, o madre y madre. Estamos evolucionando hacia el funky. Al final no lo buscamos tampoco, es como, sale. Al final hacemos las canciones y cada vez nos estamos tirando más hacia ese lado. Sí, sin ser un grupo de funky tampoco. No, sí. No, pero sí tenéis el funky, ahí muy capo. Esa ondita se va haciendo con vosotros ya, la ondita funky. Sí, yo creo que eso es gracias. Me parece increíble esto, porque yo no creo que sea la música favorita de Héctor. Pero en general, del productor del disco. Pero llevándole los temas y tal, al final estamos tirando más para ese lado. Y las propuestas que teníamos para el nuevo disco habían tanto canciones muy funkies, mucho más funky de lo que nos salen ahora, y canciones mucho más pesadas de mover así la cabeza. Claro. Y al final, claro, ha cogido él y lo estamos. Se está unando todo, está y unando. Es como, hostia, está empezando a salir, sale ahí solo. ¿Cuánto tiempo lleváis en la música? Quiero decir que y a la vez, ¿cuándo arranca un poco esta vocación indistintamente? O sea, esta tenéis que contestar cada uno a lo vuestro, ¿no? Quiero decir, no, hombre, pues, no decir, desde el 13 de octubre. Desde el 13 de octubre. La hora exacta. No, ese día que me levanté, tal. No, no, no. La un poquito así. Bueno. La mía, creo que en tercero de la ESO, o en segundo de la ESO, cuando lo suspendía todo. Y mi profe. Suele pasar con los músicos. Mi tutora, que era la profe de música, me castigó sin recreo, de por vida. Y uno de los castigos era ir a su extraescolar, que era de piano. Mira. Y ahí empecé. Yo hice. Bueno, yo me vine a Madrid, de hecho, a acabar el conservatorio, porque hice piano. Y desde entonces. Curioso castigo. Sí. Joder, ya te digo. Perdón. Es que veo... No, bueno, en mi caso, mi profesor de música en el instituto, también en segundo de la ESO, metió guitarra. Me juntaba flauta y guitarra, que ahora en el departamento, porque tengo todavía contacto con el instituto, metieron piano, batería, guitarra y flauta en las clases. Y la verdad es que me parece muy interesante que haya esa amplitud de instrumentos. En mi caso me tocó la guitarra, me gustó. Y me quise meter, luego me apunté en el centro cultural del barrio y tal, empecé a trastear con la guitarra, pero no terminaba de convencerme y veía la batería ahí puesta y digo, eso mola, eso mola. Y en algún momento voy a tocarlo. Brillo de los golpes. Para acabar con un pirado del desdoblamiento múltiple, ¿no? que es la batería, ¿no? Y a partir de ahí, siempre he estado así muy en el tema autodidacta, de mirarme mis canciones por internet, sacar así a lo que podía de oído y tal. Pero luego ya a raíz de empezar el proyecto de Madame Christie ya sí he empezado a tomar clases y a estudiar, porque así no es imposible sacarlo adelante. Cierto. Y yo, bueno, a mí siempre me ha gustado la música muchísimo. Me he empapado de un montón de cosas que me ponía mi padre. Lo que pasa es que a la hora de tocar nunca he tenido ni paciencia ni nada. Lo intenté un par de veces con la guitarra. Y a raíz de, yo creo que tenía 18 años, empecé tarde, 17, 18 años, cuando ya empezaba a salir de fiesta y me gustaba ir a la golfería. Tenía un colega, yo escribía letras y las cantaba, y el colega me dijo, coño, ¿por qué no aprendes a tocar la guitarra? Y fue, y creo que era la tercera vez que lo intentaba. Dije, venga, esta es la mía, cojones. Bien, bien, bien. Y lo intenté, me salió, y al cabo de 2 años le dije a mis padres, yo quiero ser músico, yo me piro. Y aquí estoy. Me vine hace 4 años estudiando, la verdad que están las cosas bien. Caí con Héctor, el que nos va a producir el disco, fue justo con el que caí. Y le bastante he rodado todo. Claro, podía ir mejor, podía ser Mick Jagger y estar cobrando millones. Mick Jagger con 79 años. Pasa tu edad un año a año que correr tanto. Podría ser bueno. Mick Jagger con 26, pero sí, claro. No, lo soy. Pero no. Bueno. Lo que estoy es muy flipado de decir, joder, cuando nosotros íbamos al ISTI solo había puta flauta. Sí, sí. Y ahora hay más instrumentos. Joder, qué maravilla. Fue en tu, ¿no?, cole, tío, porque yo también pero, mi flauta. Pero no mucho, yo también di flauta. No, o sea, lo mío era extraescolar. Sí, ya sé que ahora es flauta, sí. Y más, pero antes era Solo sí, flauta. Sí. Comen la flauta, sí o sí. Y además, nada. La flauta es horrible. No pillabas punto por la música, ¿no? Y ahora viene bastante gente que lo ha cogido de ahí, ¿no? Uh-huh. Aparte de lo que en sus casas escuchaban sus padres. Sí, claro, eso que es básico. Que nuestros padres escuchaban otras cosas, pero ahora ya la generación que ya. Uh-huh. Tus padres pueden escuchar a los Rolling Stones, los míos no. Claro. Cuestión de generaciones, nada más. ¿Hacia dónde vamos ahora? Vamos con el test. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ya que les hemos hecho unas preguntillas, como están ya rodados vamos a contestar cosas de su propia vida, claro. Vamos con el test. No, no os asustéis. Sí. No, nos divierte sí, mucho. Si os vemos que soy gente, no, por lo menos espabilada. Pero no, nivel picante para arriba, si no... Hay algo. Picando. ¿Me podéis proponer al final alguna pregunta nueva, si queréis? Igual la incorporamos para el resto que vengan. La primera pregunta siempre es, ¿qué disco... El primer disco que os comprasteis, por ejemplo. Hostias. Yo lo tengo claro. ¿Deberí querés escuchar eso? Yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. No hay que avergonzarse. Una recopilación, pues que esto es muy chungo. Si mi padre trabajaba en Pan Rico, el primer disco que yo recuerdo tener mío sí. fue una recopilación de canciones que la hizo el propio Pan Rico. Bueno, ¿verdad? O sea. Y por ejemplo, ¿quién salía en esa recopilación? ¿Alguno? ¿Te acuerdas de alguno? La que más escuchaba yo cuando era pequeño, Sarandonga, nos vamos a comer. Vamos, un arroz con bacalao. Temazo. Pues en mi caso. Fue. ¿Qué disco fue? Ay, se me acaba de ir. El de. ¿Saltamos y volvemos? Sí, sí, saltamos. Por favor. Yo, el primero que recuerdo tener en las manos es el primero de Estopa. Sí. El primero de Estopa. El primero, ¿no? Primero. Ese fue bueno. Ese, joder, la hostia, es un discazo. Vamos a hacer aquí casi un amplag. Eso es un puto discazo. Y luego, el primero que tengo recuerdo de comprarme yo fue en una gasolinera. Y fue el disco de Los Amigos de los Animales de Pereza, con DVD y todo. Esos son los dos recuerdos que tengo de los primeros discos. Bien, el primero bien. Que me compré y el primero que vi en casa, que sería de mi padre. Al batería le ha venido la idea. Sí. Es que era muy chiquitín. Pues es el disco de Urosis de Escape, que es el tercer disco que tiene, que sacaron ellos. Y claro, pues Escape, si no recuerdo mal, eso sería el año 95-96, cuando sacó ese disco. Es que, pues, y claro, grupo. Yo en esa época tenía como 4 añitos. Entonces. Hostias, ahí, precoz, ¿Y el primer concierto que fuisteis? ¿La primera actuación? Pues yo fui a. Que hemos ido varias veces a tocar allí. A Zarzalejo, que es el restaurante de la parada. A ver a un espectáculo de flamenco de una chica que iba así un poco en solitario en ese momento. Y me llamó mucho la atención porque ella al final del concierto dijo, yo afino la guitarra en sol. Y me quedé con ese detalle. En vez de la. Sí, en vez de hacer la afinación natural de la guitarra, dijo, yo empiezo en sol. Y claro, porque yo en ese momento controlaba un poquito de guitarra, ¿no? Y yo me fui con mi tío, que mi tío es guitarrista, y le dije, ¿qué acordes está haciendo? Que no los identifico. Como Keith Richards, la afina en sol. Qué bueno. Y fue de las primeras experiencias que tuve así de cara a la música. En directo. Pues yo te voy a coger a ti. El primer concierto al que fui, recuerdo que con mis amigos nos colamos en un concierto de Escape que hacían en la playa de San Juan. Qué bueno. Y recuerdo ser, pues eso, pequeño, vamos a tener 15, 16. Y lo único que recuerdo es hacer un poco con un tío que tendría 25 años, y volar. Semidesnudo, y que me placasen y ver volar. Minis así, por encima. Hostias. Pero vamos, es lo que recuerdo. Y luego acabar a las 5 de la mañana de vete tú a saber qué hicimos y meternos en una piscina. Me dolían las piernas. Si me los hubiesen cortado en ese momento, es que ni lo noto. Perfecto, dándolo todo, como hay que ser, ¿no? Pues yo creo que el primero mío, el que tengo recuerdo, es uno en una Santa Tecla, que son las fiestas de Tarragona, del Spets. Que es un grupo de allí. Ese Bien. Es el primero que me viene a la cabeza. Tendría ni puta idea. 7 años. 8. Es que ni me acuerdo. Iba con mis padres, no me acuerdo. Es el primer recuerdo que tengo de un concierto. Ahora vamos con superpoderes. Si tuvieseis algún superpoder, lo tenéis, ¿eh? Tenéis un superpoder. Sobre todo músico que toca en directo y eso lo tiene. Pero digo, un superpoder de los clásicos, ¿cuál querríais tener? Buah, yo esta pregunta me la han hecho mucho, me la sé ya. Ah, bueno, pero puedes contestar lo ya... de siempre o lo me que ahora te me suba me más. Me hacen los alumnos. Superpoder, leería mentes, pero no, o sea, solamente leería mentes. Ya está. O eso, teletransportarme una de dos. Pero ningún superpoder interesante, porque si no, luego cuando o roben un banco, te van a llamar para ayudar. Teletransportarse está bien, se ahorra tiempo en el transporte público bien, sí. Y leer mentes, pero sin poder modificarlas, que si no es aburrido. ¿Qué estoy pensando ahora? Dale. Pues yo esta pregunta la sacábamos en la... Yo estudié geología en la Complu y cuando hacíamos las excursiones era como... Claro, nos daban poquísimo tiempo para estudiar el afloramiento rocoso tal y cual, y decíamos, joder, ojalá parar el tiempo y estudiarlo tranquilamente, bien detallado, poder sacar todo y no ir a matacaballo. Parar el tiempo. Y sí. Eso es, yo creo que Superman lo hacía, ¿no? Qué profundo. Yo teletransportarme. Todo clarísimo. Odio viajar. O sea, me gusta viajar, pero odio los viajes. O sea, o otro superpoder, me molaría poderme hacer como una llave del sueño o hacer así, dormirme. Es que yo tengo un pánico a los aviones. Pero pánico. Sí. Pero rollo, pues eso. O teletransportarme o subirme al avión y hacer así. Sí. Y no enterarme de nada. Hay algunos músicos que se hacen miles de kilómetros mientras que sus compañeros ya llevan 3 días en el sitio. Con, o sea, con las cositas. Con las cositas, sí. A ver, claro, con las cositas se puede. Ese superpoder lo puedo tener. Lo que pasa es que como enlace 2 o 3 viajes me quedo en el sitio. ¿Qué canción os hubiese gustado componer? ¿Puedo? Sí, sí, a Under the Bridge. De los Red Hot Chili Peppers. Simple Man, pero no voy a decir el grupo. Skinny Skinner. Es un grupo mítico aquí en este programa. A mí, la de los años 80 de Iván Ferreiro. Hostia, qué bueno. ¿Pero es de Iván Ferreiro o es...? Bueno, de los piratas. Con los piratas. Uh-huh. Es con piratas. Siempre he tenido esa duda. Es con piratas ese tema. Aquí sí. Ha habido gente que se ha vendido y ha dicho la que más dinero, una de las que más dinero ha dado, la puta Macarena. Hostia, pero así a saco, ¿no? Dices, hostia, pues claro, si te quieres hacer rico y luego compone las que quieras, ¿no? Creo que las que hemos dicho nosotros también han dado un poquito de dinero. No, mucho royalty, ¿no? La pregunta sexual. La pregunta sexual. Como sois muchachos de buen parecer y parecido, seguro que practicáis esas cosas del roce que contienen las canciones. ¿Qué música es la que más os gusta que suene mientras folláis, hacéis el amor u otras tocáis? Yo qué sé, ya lo que cada uno haga en su momento. Pues a mí algo de rhythm and blues. ¿Te gusta ese... Ese rollito de... Ese... Me pones un disco de James Brown, el que quieras, y a mí me parecería... O los Meters, de Meters, son más fancore, o sea, algo así. Bien, esa otra buena onda, sí, para onda no perder buena. El ritmo, ¿no? Pues Manu. Yo me pondría Metallica, Bring Me to Horizon, cualquier cosa que reviente cabezas así. Está bueno porque casi ninguno ha entrado por ahí por el super cool suave de Soft. No. O sea, aquí es o te rompo la cabeza. No lo he hecho nunca, pero con... ¿Ahí cómo se llaman estos tíos? No, con... ¿El que no has hecho nunca? Follar. Escuchar Metallica. Follar con este grupo, pero es que no me acuerdo cómo se llama ahora. Estos que son tan revolucionarios. ¿Quién, tío? Rise Again de Machine. Bien. Eso sí que, o sea, parte cabeza. Que has follado por un lado, has escuchado ese grupo por otro, pero no sé. Pero nunca lo he hecho. Pues ya tienes un tema. Desde aquí envío una solicitud. Hacemos un llamamiento. ¿Alguna persona quiere follar conmigo con Rise Again de Machine? Pues ahí queda la llamada, ¿no? ¿Con quién os iríais a tomar la penúltima? Puede ser... Vivo, muerto, hombre, mujer, animal o cosa. ¿Hace falta que sea músico o puede ser cualquier...? No. Alguien que creáis que va a ser una experiencia. Clarísimo, con Bill Evans. Y me le pedía matrimonio, ¿eh? Perfecto. Yo con Carlos Tarque. Ajá. Ya, eso es más posible. Sí, claro. Está vivo. Sí, señor. Si te vas a tomar una cerveza con Bill Evans, no vengas nunca más a callar, ¿vale? Nunca más. O tal vez las cositas le han hecho parecer que estaba... O pásanos esas cositas para ver si vemos a Bill Evans, pasa algo también, ¿eh? Yo creo que con Jimi Hendrix, probablemente. Otra buena elección. Sí. Con alguien ahí de Busto, del Busto del 68-69, para ver qué. Sí. También sería interesante con, yo sé, con algunos de los Beatles, de los muertos, con John Lennon. También, sí. Una movida así. Joder. A ver cómo eran. Es que claro, tronco, es que esa gente ha vivido, me mate. Sí, ha vivido mucho. Tomarse ahí una cerveza artesana con ellos. Sí, sí, favor, no sé si, no sé si Jimmy Hendrix, porque Jimmy Hendrix sacaría las cositas que se hacen ahí. Pero para tragar un poquito. Pues el té solamente le queda la pregunta galega, ¿no? Ah, sí. ¿Cuánto y por qué tanto? Vale. Han roto. Así, sin más. Sin contexto. He visto a Manu que ha sido muy decidido. Contesta tú. ¿Cuánto y por qué tanto? No voy a repetirla para ganar tiempo. Ah, vale. Música, música, mucho y porque me gusta mucho. Perfecto. Muy bien. Yo. Tiempo. Y porque me encanta dormir. Ahí también os he estado muy espabilado. Hostia. Claro, que ya más, es que lo de la música ya no. Bueno, puedes decir. La filosófica ya no. Puedes decir sexo también. Puedes mezclar una simbiosis de ambas respuestas. Puedes decir. Vale, pues sexo. Durar más de 5 segundos. Sexo, porque. Tiempo. Sexo con tiempo. Música. Sexo y porque no puedo estar todo el rato tocando música, ¿no? Porque hay que descansar en algún momento. Vale. ¿De la música o del sexo? ¿Me la compráis o no? ¿Se compra un poco animal? ¿Pero quieres descansar de la música o del sexo? O sea, pues molaría un montón estar todo el rato follando y luego parar para tocar. Sí, ¿puedes hacer las dos cosas a la vez? Sí, con una mano te haces un la y con la otra haces un lo. Y ahí ya. Bueno, oye, pues yo creo que han pasado con una gran calidad de respuesta a este test. Además, sí, que nos hemos pasado un buen ratito aquí con vosotros. Yo creo que les vamos ya estamos terminando. Estamos terminando, pero para otro tema, un tema con ese sí, tema. Sí, vamos ya a terminar con un tema, pero antes de eso me gustaría que recordaseis las fechas que vais a tocar ahora dentro de poco. Vale, pues tocamos el día 15 de julio, jueves, a las 10, en el Teatro de las Aguas, ahí en el barrio de La Latina. Las entradas están en nuestro Instagram, Madame Christie _Madame_Christie, que hemos tenido muchos Instagram. Bueno, sí. Y luego, por fin, tocamos en Eléctrico, en la sala Rockville, el 27 de julio, en un bolo que, por cierto, yo recomiendo que vayáis porque lo organiza la escuela Rockin' Mad, donde estamos grabando y toda la pesca. Van a tocar los profes, que son músicos muy capos. Hay otras bandas que también van a tocar, o sea, va a ser como una fiesta de la música y va a estar muy guapo. ¿Y el aforo ahí es un poquito más amplio? No tengo, yo creo que sí, o sea, en el de las aguas son 20, sí. Son 20, que va a ser así más chiquitín. Y Rockville, yo la última vez, porque hicieron uno y fui, eran 50, pero me parece que han abierto sí, un poquito más. Sí, porque además nos pasó con el del teatro, que al principio eran como 8 personas. O 12 personas. Y subieron a 20. Y nos llamaron que podían subirlo a 20 por las nuevas medidas, sí, y tal. Entonces, está un poco cogido con pinzas, ¿eh? Un día, ¿no? Un día sí, un día no. Sí, un día 4, sí, sí. Un día 10, un día 20. Según el Ministerio de Sanidad es el que sí, manda, sí, claro, los aforos de los garitos, ¿no? Y no hay hoy más remedio, ¿eh? Vamos a enviarle también un saludo a Bea, que ¿qué? Es la amiga de Mostolete Conservatorio, que nos ha eso puesto es, en contacto. Ha hecho el contacto para ahí, disfrutar de Madame Christie hoy esta tarde de este horario reducido, pero intenso. Intenso. Sí, sí. Amenazamos con volver y que sea con Nova Más en la mano para daros. Nosotros encantados de ofrecer nuestros estudios para para el otoño, por ejemplo, cuando el disco ya sí, tengamos un par de canciones que se puedan poner, eso es. Y montamos, sí, otra fiestecilla. Y buscaremos preguntas diferentes que ya lo sabéis, ¿eh? No cortéis con nosotros, dadnos caña respondiendo. Pues vamos a terminar con el tema que cierra vuestro primer EP, Ana. All right. Bien. Perfecto. Joder, esta no la ponen mucho. Perfecto, no. Sí, esto es un temazo. Vamos con Ana. Hostias. Bueno, pues muchas gracias por estar a vosotros, aquí. A vosotros por invitarnos, por la invitación, por supuesto. Teneros aquí. Gracias. Yes, and suena la canción. Otra que Ana se perdió. Todo cambia de color cuando se fue, vaya marrón. Y todo está mal. Ahora tiene sentido y a mí me da igual. Dejaste el verano frío. ¿Con quién ando ahora por el río? Vivo solo para olvidar, pero me acompaña la soledad. Y todo está mal. Ahora tiene sentido y a mí me da igual. Quedan pañuelos claros con los que limpiarme los zapatos en tus noches de whisky que va. Y no es que esté enamorado aunque me pusiera boca abajo cuando nos íbamos a bañar. ¿Cómo nos cuesta decir que echo de menos? Ven a enchufarme de nuevo. ¿Cuánto va a durar este invierno? Aunque no lo van a entender. Hay 2000 maneras de salgo a correr, empiezo a envejecer. Todo esto me pone mal y la resaca me dura más. Y todo está mal, nada tiene sentido y a mí me da igual. Ya no quedan pañuelos claros con los que limpiarme los zapatos en tus noches de whisky que va. No esté enamorado aunque me pusiera boca abajo cuando nos íbamos a bañar. ¿Cómo nos cuesta decir que echo de menos? Ven a enchufarme de nuevo. ¿Cuánto va a durar este invierno otra vez? Mil maneras de querer en el río de Madrid. Pues después de escuchar a Madame Christie, vamos a ir con nuestro disco del mes, el disco del mes que hemos consensuado para este mes de julio. Es de una cantante catalana que se llama Queralt Lahoz, y esa mujer ya lleva bastantes años en el escenario musical. Y bueno, hace 7 estaba integrando el dúo de La Carmela, pero en 1919 empezó a sacar ya un EP, sacó en solitario, y fue cuando publicó 1917. Y ahora, bueno, pues nos presenta su último trabajo, Pureza, y vamos a poner un tema que se titula Ya no. Thank you. esa mami no la enseñé a engañar. Tú tienes que aprender que se habla más con la mira que con la boca. Y si está loca la provoca. Se acaba la partida, no tengo tiempo pa' otra. Dime qué debo hacer, pa' empezarlo de cero. Dime qué debo hacer, me pregunta de nuevo. Dime qué debo hacer, pa' empezarlo de cero. Ya nada es lo que fuimos, ya nada es lo que fue. Poco duran las promesas en el precio del poder. Que no hay santero ni dioses que me haga olvidar lo que pasé. Que no hay santero ni dioses que me hagan olvidar lo que pasé. Antes cuando estaba triste te venía a visitar. Nada me retiene, todo resbala, disparo en las sienes. Oh, eso es lo que quiere, ya no me duele. Ya no, ya no, ya no. Tú quieres que te espere en la cama deshecha con la media puesta, esta morena esbelta. Cuando tú te ibas y estaba de vuelta, te di tanto y tanto, no sale la cuenta. Ya hablan de bandera, he nacido Scorpio. Traigo la pureza, mira, de mí nadie se olvida. De mí nadie se olvida. Otra copa, mira tu compa, se volvió loca. Están ahí fuera, que se me desbocan, se muerde la boca. Ay, se sienta y otra más. Llega fin de semana, está la party prendida. Creen que a mí me conocen, ni en año lo conseguiría. No, no cara ya no, no cara ya no, no, no cara ya no, pero no, no. Vivir esperándolo, que yo ya tenía aquí. Vivir deseándolo, tocándolo y él a mí. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta a mí. Estaba la chica donde tenía que estar. Ahí estaba la chica, sí, sí, muy buena voz, y vamos a tenerla durante todo el mes de julio, con lo cual va a ser todo un placer. Todavía no tenemos esa sintonía cerrada para el Tal Día Como Hoy, pero Tal Día Como Hoy del año 64 se estrenó A Hard Day Night de los Beatles. También el Satisfaction de los Rolling llegó a ser número uno, U2 publica un álbum. Y en España hubo 15 horas de música pop en Ciudad de Burgos. Fíjate, estamos hablando del 6 de julio de 1975. Más que pop fue rock. pop rock, sí, se llamó música pop Ciudad de Burgos, pero yo creo que más bien era rock, porque claro, por ahí estaba Bloque, Triana, Barney, Tilbury, Barrock, Hilario Camacho, Alcatraz, La Cía Eléctrica, Dharma, Storm, Corta, mira, bueno, un montón de gente, 17 grupos, 4.000 personas, o sea, todo, yo creo que a esto, a ver si podemos dedicarle en algún momento un poquito más, porque yo creo que merece la pena este primer concierto todavía dentro de la dictadura, aunque eran ya los últimos coletazos del dictador. Pero nos vamos a quedar con un 6 de julio de 1954, en el que Elvis graba en los estudios de Sun Records tres temas que hacen que el rock and roll se haga su sitio y a partir de ahí nazca una estrella. Uno era I Love You Because, otro era Blue Moon of Kentucky y el que hemos elegido, That's All Right. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama. She done told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama, anyway do. Ya sabéis, esta es la sintonía del Más de lo Mismo, que es la canción con la que cerramos los programas. Esta semana iba sobre versiones en inglés de grupos españoles. Entonces eran versiones en inglés, pero de rock, tanto rock como pop. Así estaba y siempre es un lujo las cuatro que se eligen porque ponen en un compromiso a la audiencia. En este caso teníamos en cuarto lugar la canción I'm Free de los Who, hecha por el grupo Sex Machine, que ha tenido un 15% de las respuestas. En tercer lugar se colocó Get Back de The Beatles, interpretada colosalmente por Julian Maeso y Anaut, con casi un 20%. Luego estaba ese River Deep Mountain High de I Can Turn It Under and Tina Turner, interpretado por un grupazo que son Los Cigarros y Aurora García, que los vimos hace poquito por aquí, por el barrio, por Entrevías. Y en primer lugar, hay que reconocer que con un 38% la audiencia ha elegido sabiamente. Y porque, claro, ¿qué hay detrás? Pues está el sitting de Doc de Bay, de uno de los grandes músicos y voces de toda la vida, Otis Redding, y hecha por uno de los míticos grupos de la movida madrileña, como fue y de la historia de la música en España, como fue Radio Futura. La canción es del año 68, Sitting, y ellos la elaboran una versión en inglés bastante bien traída, con ese ondita que tiene Radio Futura, y se editó en el año 93 en el disco Rarezas, curiosamente un año después del que se disuelve el grupo. Por lo tanto, os dejamos con este Sitting on the Dock of the Bay de Radio Futura y esperamos que paséis un buen día y una buena semana. Y por mi parte, nada más y deciros que, hombre, que gane España. Pues nada, hasta la próxima semana y que seáis felices. Os dejamos con Radio Futura. Chao. Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening gone, watching the shapes rolling, and I'll watch them all the way again. Oh, just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've got nothing to feed for, look like nothing's gonna come my way. Oh, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can do what the people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here I rest in my bones, and my loneliness will leave me alone. 2,000 miles I walk, just to make this dock my home. Ooh, sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Música casi mal. De 8 a 10 de la noche. De la noche. Pues esto, como ya sabéis, si escucháis el programa habitualmente, es la sección de legendarios. Hoy nos ha preparado Rafa un mítico trompetista, es Louis Armstrong, va a hablar sobre él. Smoking hot pants make you shoot yourself. Good God, you won't right. You got the only love left. Hey, so brother, if you think of losing that feeling. what you got. Take as much you want. Hey! Hey! Now look, hot pants! Don Louis Armstrong, como bien decía Juan Pedro, uno de los grandes históricos trompetistas de jazz y de música negra, tanto, bueno, principalmente jazz, pero bueno, soul, y también cantante, porque, bueno, fue un músico que con su peculiar forma de cantar encandiló a mucha gente. Vamos a escuchar algún tema, ahora os contamos un poquito más de su historia. En este caso hemos seleccionado un tema no demasiado conocido, llamado Jeepers Creepers, y bueno, pues es un tema bastante antiguo, procede de Nueva Orleans, y bueno, fueron grabaciones de Louis Armstrong que grabó con su orquesta en la década de 1930. La versión que vamos a poner aquí pues es la de las mismas sesiones de cuando grabó el Hello Dolly. Pues ahí está hoy Louis Armstrong en los legendarios de música casual, Gipsters and Creepsters. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, I'll get them, I'd get so lit up. Gosh, I'll get them, I'd get that size. Oh golly gee, when you turn the heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. A jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, had to get my ties. Oh, where'd you get those eyes? Oh, jeepers, jeepers, jeepers, jeepers, jeepers, creepers, where'd you get those peepers, boy? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Gosh, I'll get up. I think it's so lit up. Gosh, oh, get him, boy. I'd get that size. Golly gee, oh, when you turn those heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. Jeepers, jeepers, jeepers, jeepers, jeepers, creepers. Where'd you get those people, boy? Oh, those weepers, have they hypnotized? Yes, where'd you get those eyes? Thank you. Bueno, ese es Louis Armstrong hoy en los legendarios de música casual. Y bueno, un músico, como decíamos, un trompetista y un cantante impresionante. De hecho, marcó a toda una generación de músicos americanos y lo sigue, podemos decir que lo sigue marcando, ¿no? También. Esto que suena es uno de los temas, pues bueno, que le hizo mundialmente famoso, la verdad. Ese What a Wonderful World, ese maravilloso mundo, reutilizado mil veces en todo tipo de fiestas, ocasiones, anuncios y momentos para recordar. Y que hoy no va a sonar entero porque sobre esta música voy a contar algunos comentarios de músicos, lo que decían de Louis Armstrong. Skies of blue and clouds of white. Miles Davis decía, por ejemplo, no puedes tocar nada con una trompeta que no hubiera tocado ya Louis Armstrong. What a wonderful world. También, por ejemplo, el gran Duke Ellington decía, si alguien merece ser llamado Mr. Jazz, ese es Louis Armstrong. Fue el epónimo de jazz y siempre lo será. Que era además a quien él, todo el mundo consideraba como Mr. Jazz, le delegó el título. Luego otro grande de la trompeta como Dizzy Gillespie, pues decía cosas como Louis no solo ha influido en todos los trompetistas, también cambió el modus operandi del jazz al inventar el solo. Mahalia Jackson, seguro que escuchando alguna vez esta canción, decía, si no te gusta Louis Armstrong, ni puedes saber lo que significa el amor. Por ejemplo, el compositor y director Leonard Bernstein también decía, todo lo que hace es real, verdadero, simple y, por supuesto, honesto. Cada vez que este hombre coloca sus labios en la trompeta, incluso si está ensayando tres notas, lo hace con toda su alma. Escuchamos ahora otro tema de Louis Armstrong, en este caso donde empieza cantando y acaba tocando la trompeta, y es un tema del repertorio francés llamado C'est si bon. Ahí está. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui. Thank you. Bueno, pues seguimos, vamos a enlazar las secciones hoy y vamos a continuar con la sección de versiones. Aquí, como ya sabéis, está el Sun. Bueno, quien se nos ha colado en la sección de versiones es Louis Armstrong. Otra vez. Porque ya que estamos, la verdad es que hay un tema, hay una muy buena versión de este tema, del que vamos a poner, que es Hello Dolly. Un tema que, bueno, pues así como What a Wonderful World decíamos que fue un gran éxito, el Hello Dolly fue también en mayo del 64 un sorprendente éxito de ventas, por un lado, porque, bueno, pues la No en la línea de jazz que hacía Louis Armstrong, pero curiosamente la imagen de Louis Armstrong pues ya se asoció con, se relacionó con esa canción, ¿no? Y bueno, además no era ni un tema que fuera original de su repertorio, era una canción que había tomado de un musical de Broadway que llevaba camino de convertirse en uno de los grandes éxitos de esos, de los escenarios de Nueva York. Y bueno, pues no era lo que puede considerarse una canción muy popular, pero bueno, Satchmo, Louis Armstrong, como se le conocía, la grabó unos días antes de que el musical se estrenara en el Teatro St. James, y justo en diciembre del año 63, se estrenó en enero del 64, y bueno, ahí demostró ya su buen olfato para estos momentos, y bueno, pues la verdad que fue un grandísimo éxito, ¿no?, el Hello Dolly. Tampoco era un tema demasiado jazzístico así, pero bueno, como Louis Armstrong tenía esa habilidad de convertir cualquier cosa que tocara en jazz puro, pues bueno, esto fue lo que hizo con Hello Dolly. Hello, Dolly. This is Louis, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas. Dolly, never go away again. Después de haber escuchado esta gran canción de Louis Armstrong, vamos a continuar con un cantador flamenco. Él es Diego Carrasco y es una versión graciosa del Hello Dolly, que él lo titula ¿Qué tal, Dolly? Hello, Dolly, ¿cómo estás? Y qué alegría de tenerte junto a mí. Qué guapa está, Dolly, qué rica está, Dolly. Y tú brillando, tú cantando y tan feliz. Ay, mi habitación se mueve con tu canción, se mueve recordando los momentos de la te queremos, Tony, te pedimos, Tony, no, no te vayas más de aquí. Hola, ¿qué tal? Ay, Dol, ¿cómo estás? Dol, qué alegría de tenerte junto a mí. Ay, qué guapa está, Dol, qué rica está, Dol. Tú cantando, tú brillando, tan feliz mi habitación se fue, con tu canción se fue, recordando los momentos de la calle. Te quedé dormido, te pedí dormido, no te vayas, no te dormías. Que tú como chinela, prima mía, que alegría de tenerte junto a que guapa está, qué rica está. Tú cantando, tú brillando y tan feliz, quiriquita timbre. La habitación, tú se fue con tu canción. Ah, se fue. Ah, recordando los momentos donde la vi. Te quedé justo ni tenerte siempre a la vera a mí. Que no te vaya más de aquí. Mi habitación, con tu canción, sueña, sueña, sueña. Vámonos, vámonos. Por. Siempre te la llegue. Ay, qué alegría, niña, tenerte a la perrita mía, niña. No, no te vayas, no, no te vayas, no, no, no te quites, no. Hello, Dolly. Que mira, que toma, que anda. A ver, un saludito para ¿quién? Para todos los vallecanos. ¿De quién? ¿Quién eres tú? De Josete. Ole, Josete. Desde Pan Bendito. Aquí estamos los delincuentes. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Flow, flow! ¡Buena! Estamos aquí. ¡Flow, flow! ¿Cómo, Josete? ¡Rica! Hola, Josete, ¿cómo estás? Muy bien, canijo. ¿Y tú qué dices, Dieguito? ¡Flow y al compás! ¡Flow y al compás! ¡Flow y al compás! ¡Los delincuentes! Para Radio Valleca. ¡Josete! Desde el Pambe. Mira. ¡Vamos allá! Tú desde, eres de la frontera. ¡Tío Fabián! Un saludo para todos los vallecanos. ¡Un saludo! ¡Mira! Ya se, se, mira, ya se, mira, mira, ya está, se acabó, mira, mira, se acabó. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin

Miguel Poveda. Muchas gracias. Tony Fenet. Salud. Aquí estaba Maritza, esa cantante de Fado, que estuvo actuando este fin de semana, me parece que fue este fin de semana actuando con Miguel Poveda y cantando una canción que se llama Meu Fado, por la la presidencia de España en la Comunidad Económica Europea, me parece que era. Vamos a continuar con un... Además, debo decir que el otro día estuvieron cantando juntos Poveda, Miguel Poveda y Mariza en... Bueno, un concierto de música clásica. La verdad es que cada uno cantando, Poveda cantando cuplés y así, Mariza cantando fados, con la Orquesta de Televisión Española, y la verdad que daba gusto oírles. Y vamos apunte. A... el apunte. Vamos a continuar con Bob Marley, y aquí, bueno, pues está... Es una versión que hace Rakim y Bob Marley también canta. Vamos a poner la canción Concierto de la Jungla. The war, we live in a spiritual war, you know. So when you talk about war, don't think so we carry a gun and knife, you know. We're dealing with a higher divinity. Rastaman vibration, which is lightning, earthquake, because the earth ain't come back for what it wants, you know, itself, you know. Because man is trying to be as powerful as God. Ha sido todo hoy en Música Casual. Esperamos que os haya gustado y que paséis una buenísima semana. Sí, hasta el próximo lunes, que estaremos por aquí de 8 a 10 de la noche, como siempre, aquí en tu sintonía de Radio Vallecas. Os dejamos con C. Smith y I Am One. I Am, lo que yo soy. Música casual, los lunes de 8 a 10.